era el último del ocio. Habíamos empezado a hacer una caracterización del ocio y una aplicación del ocio. Bien. Les comento cuál es brevemente la idea de esta clase. Vamos a tratar de redondear el concepto del ocio. Luego voy a hacer un paréntesis para explicar algo que me han pedido ustedes. Es una especie de prólogo muy breve de la historia de la Iglesia, como para poder ubicarnos con los personajes y con el tiempo. Y después veremos que proseguir con la continuación natural del tema de hoy. Pero vamos a ir por partes, Dios nos irá dando la mano. ¿Cuántos puntos vimos hoy? Creo que los había dividido tres. Entonces, vamos a ver ahora un poquito cuál es el ámbito del ocio. Aristóteles, en la Ética Nicomaquea, 17, lanza esta frase que es toda una definición griega y a la vez filosófica. Estamos no ociosos para tener ocio, dice Aristóteles. Es decir, que el fin de nuestras vidas es el ocio. Y el medio inevitable de nuestras vidas es la nociosidad. Pero la nociosidad está ordenada al ocio. Estamos nociosos para tener ocio. Después de un trabajo arduo, después de una cruenta batalla, después de un cautiverio difícil, o después de una conquista anhelada, o de una jornada plena de acción laboral, sentimos la necesidad de volver a esta premisa hipotética. Hemos combatido, hemos trabajado, o hemos estado en cautiverio, o hemos salido de la adversidad, o estamos sumidos en la adversidad, pero después de la jornada nos damos cuenta, todos naturalmente, qué razón tenía Aristóteles cuando al llegar a nuestros hogares, a nuestras casas, o simplemente al poder hacer un alto, nos sentimos felices de ese alto que podemos hacer. Esto está en la naturaleza del hombre y se expresa vulgarmente cuando cualquiera de nosotros, al término de un día, exclama con alivio, por fin terminé. ¿Qué quiere decir? ¿Qué indica ese por fin o ese al fin terminé? ¿Por fin ahora no tengo nada que hacer? ¿Y qué hastío, qué sobrecarga es para el hombre común, para el hombre ordinario, para el hombre asesinario, cuando no puede llamar eso al fin de un día o al fin de unos días, cuando tarda en poder decir por fin, al fin terminé? Ese suspiro, esa señal de alivio, ¿qué está indicando? Está indicando qué razón tiene Aristóteles. Estamos nociosos, nociosidad al medio, para tener ocio, el ocio. No solo en los momentos excepcionales, sino en la vida común, en la vida corriente. Y no le gusta y necesita el ocio. Porque lo propio del hombre es el señorío. Por más que el hombre viva tironeado por lo bajo, por lo pasionalmente desordenado, por lo instintivo, en situaciones normales, en condiciones normales, el hombre apetece el señorío y se siente consolado por el señorío. Y el alma no puede señorear si no está en estado ocioso. Un alma en intrépido, un alma en bullicio, un alma en acción, un alma en el ruido, en el torbellino de la actividad pura, no puede tener señorío, porque el señorío supone la posesión de lo otro, no el dominio en un sentido baconiano, sino la posesión ordenada de lo otro, en vistas a recibir eso a Dios y al plan de Dios. Pero ¿cómo podría el alma ejercer ese señorío sobre las cosas? ¿Cómo podría el alma ejercer ese enseñorearse que está pedido en Génesis, cuando Dios crea al hombre y le da su misión, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces de la mar, sobre las aves del cielo, señoree, si ejerza un señorío? ¿Cómo podría el hombre ejercer ese señorío si su alma estuviese en estado de tironeo por la acción permanente? Entonces, es propio del hombre buscar el señorío, y la actitud de un señor del alma, Señor, y a qué principalmente ociosa. El Señor en política, el Señor en educación, el Señor en la vida familiar, en la vida cultural, en la vida religiosa, es el que rige, es el que impera, es el que ordena. Y ninguno de estos verbos se puede conjugar sin el ocio. Una de las deficiencias más dramáticas del mundo moderno es la pérdida del señorío en los que mandan. Mandan sin señorío. Entonces reemplazan el señorío por el control. Reemplazan el señorío por el dominio despótico sobre las cosas y sobre las personas. En eso se diferencia el auténtico caudillo, el auténtico adalid, el auténtico conductor, el auténtico hombre de mando, del déspota. El déspota tiene que imponerse ejerciendo un totalitarismo coactivo sobre las cosas. En cambio, el señor rige y se enseñorea naturalmente sobre las cosas. Pero ese tema lo ha realizado muy bien Platón, al estudiar el alma del tirano y el alma del conductor virtuoso, el alma del buen monarca. El alma del tirano está tironeada y tiranizada por dentro. Y como nadie puede dar lo que no tiene, no puede transmitir señorío sobre las cosas. Entonces se apodera, captura, manipula las cosas. Mientras que el alma del verdadero caudillo es un alma capaz de regir, capaz de ordenar, capaz de imperar. ¿Pero por qué? Porque posee señorío. ¿Y por qué? Porque es un alma ociosa, es un alma de estado de ocio. Con todo lo cual, les quiero decir que qué importancia que tiene el ocio. Qué importancia en la vida política, en la vida social, en la vida religiosa, en la vida cultural, en la vida educativa. Millán Puelli tiene un libro que se llama La función social de los saberes liberales. Es un libro bueno en el cual él advierte sobre una trampa sutil que habitualmente se presenta a los defensores del ocio. Dice Jean Puelle, el ocio no se defiende diciendo que gracias al ocio se nos permite actuar, pero tampoco es mala defensa para el ocio, dice Jean Puelle, decir que efectivamente si yo no tengo una vida ociosa, si no tengo un alma señorial, tampoco voy a poder actuar sobre las cosas. O en una palabra, al hombre de acción, al activista, al pragmático, ¿cómo se lo convence? ¿Cómo se lo saca de la manía pragmatista y activista? Pues es una tarea muy larga, muy ardua, muy difícil. Una de las vías posibles, una de las vías posibles de hacer entender al pragmatista la necesidad del ocio es decir justamente esto: vea, si usted quiere seguir actuando, si usted le interesa tanto la actividad, pues usted no va a poder seguir actuando si primero no tiene señorío sobre las cosas. En el peor de los casos, usted solo se va a convertir en un déspota de las cosas y paradójicamente va a terminar poseído por las cosas que usted cree que posee, pero al darle ese señorío, las cosas se van a apoderar de usted. Los estados contemplativos de posesión o logro son los incentivos de todo obrar señorial. El Señor quiere llegar al reposo. E incluso se podría decir que es un señor el que quiere dar los frutos de su ocio en reposo. El reposo es tanto que es gustoso, que es de acción, diría el hombre moderno hoy, es capaz del sosiego. Comparativamente hablando, se podría decir que nuestra alma debería ser capaz del sosiego a la imitación del sosiego del que es capaz el mar, pero nunca un alma comparada con un charco estancado. El Señor tiene señorío porque su alma está ociosa. El Señor puede regir, puede conducir, puede imperar, puede ordenar. El Señor tiene potestas. Mientras que el hombre no ocioso, el hombre del negocio, convierte todo lo que toca en una manipulación, en una negociación, en una mercantilización, y termina paradójicamente apoderado por las mismas cosas que cree equivocadamente poseer. El Homo Faber, por ejemplo. El Homo Faber es un hombre insatisfecho y muchas veces es un hombre neurótico porque es incapaz de contemplar. ¿Ustedes han visto esa película tan famosa de alguien nada recomendable como Chaplin, que se llama Tiempos Modernos? Esa película, Tiempos Modernos, es una parodia, es una caricatura de los Buffard. Lamentablemente, ni Chaplin, ni quienes hicieron la película, querían ir más allá de una denuncia superficial y doméstica sobre el problema del maquinismo y de la revolución industrial. Pero efectivamente, ese hombre automatizado que la película muestra, y por cierto que muy graciosamente, ese hombre mecanizado, automatizado, es el prototipo del Homo Faber. Pero ¿cómo termina? La película lo muestra absolutamente neurótico, infeliz, desgraciado e insatisfecho. El que confía o apuesta solo al éxito de su acción, sin reposo, sin sosiego, sin señorío, y no llega al triunfo de la acción, se abate. Esta es la explicación de por qué hay tantos hombres neuróticos en nuestro día, de por qué hay tantos hombres insatisfechos, porque han apostado exclusivamente al éxito de la acción. No ven más allá del éxito de la acción. No existe para ellos el ámbito de la vida contemplativa. Han atrofiado o anulado o extirpado o anestesiado el ámbito de lo sobrenatural. Luego, cuando el ámbito al que han apostado, que es el ámbito del éxito natural, temporal, inmanente, le fracasa, o no le sale como ellos quieren, luego viene la neurosis. Y paralelamente a la neurosis, el abatimiento, la angustia y esa depresión existencial sobre la cual han preparado tantos psicólogos modernos, el caso de Philip Lerz, por ejemplo, o de Victor Frank, ese hombre que no tiene salida, que no advierte ninguna salida a su vida, puesto que está abatido por la angustia, absolutamente dominado. Y se ha vuelto un tenuflexo frente a la angustia y no hay escapatoria posible. El ocio, además, y esto es importante, necesita el esfuerzo previo a él. El alienista jamás subiría una montaña en helicóptero. Un monje no quisiera pasar la cuaresma entre manjares. Un conquistador no querría que lo lleven a la tierra conquistada por otros. Un conquistador quiere conquistar, un monje quiere ayunar y ser penitente, un alienista quiere escalar la montaña. Hay veces en que el esfuerzo se asocia al riesgo, se asocia al peligro, y este vivir peligrosamente, este vivir arriesgadamente, si bien moralmente no es enteramente recomendable, desde el punto de vista del ejercicio del ocio, del ejercicio de la vida contemplativa, sí es bueno proponerse en la vida el desafío a los riesgos y el desafío a los peligros. De un modo análogo a como desafía los riesgos y los peligros el alquimista que quiere llegar a la cumbre o el conquistador que quiere conquistar la tierra y ganarla para Cristo. Hay riesgo, sí, hay riesgo. Hay peligro, sí, hay peligro. Pero en ese asumir el desafío del riesgo y del peligro, que el alma se templa, se va acelerando, que al mismo tiempo se vuelve virtuosa por la cesis, por la necesaria purificación que el esfuerzo y el riesgo y el desafío de algo conlleva. Ahora, una vida muelle, una vida pacata, una vida entregada a la molicie, no satisface al hombre, no conforma al hombre. Y cuando el hombre se entrega a la vida muelle, a la vida de la policía, a la vida burguesa, luego se extingue también de la capacidad ociosa. Por eso dice muy bien Leo Blanc, el enemigo es el burgués. Pero no el burgués como categoría sociológica de estilo marxista, el burgués como categoría ontológica. El hombre que ha arrancado de su corazón el ímpetu por el esfuerzo y el ardor juvenil de los primeros años de la vida por alcanzar una tierra posible, por conquistar un ideal que es difícil, que parece inalcanzable. Es decir, todo aquel que, como decimos vulgarmente, pero con palabras irreemplazables, se ha achanchado. El hombre achanchado mira para abajo, como dice Di Pietro, porque es propio del porcino mirar hacia abajo, pero no puede mirar hacia lo alto. Ahora, claro, Santo Tomás enseña que Dios le pide a cada cosa lo que a cada cosa le otorga. Al ángel le pedirá que sea ángel, a la rosa que sea rosa, y al cerdo no le va a reprochar nada porque se mire para abajo y se coma la cría. Pero si nosotros miramos para abajo y nos comemos a la cría, ahí sí nos lo vamos a ver mal el día del juicio. Recuerden siempre que el tribunal de Dios no es el tribunal de juicio justo. No hay negociación alguna allí. El padre Cajelani dice: Dios no es un cantor de tangos, que cuando usted vea llegar te va a decir, ya que viniste, pasaron más, no hay nada de eso. Dios es un tipo más picorado, más gitano, al que le vas a escuchar decir, algún día de la mar y no te abriré la puerta y me sentirá llorar. Cuidado con Dios, Dios no se deja burlar, con Dios no hay risotada que valga. Es necesario, la palabra educar, como educaba los griegos, en la toma de conciencia de que todos necesitamos el ocio. Esta es la conclusión. Vayamos pues al próximo punto, el de la estabilidad del ocio. El hombre moderno rehúye el ocio y se refugia en el trabajo, teme la soledad, teme la reflexión, teme el misterio. Y aquí un tema muy importante para tener en cuenta, que los griegos ya habían conocido. Si hoy pronunciamos nosotros la palabra misterio, automáticamente queda asociada esta palabra a las películas de misterio, las cuales hasta el final, salvo que un amigo nos cuente al final, sin que querramos nosotros, las cuales digo hasta el final, no sabemos quién fue el asesino. Es decir que para el mundo, el misterio es lo oscuro, lo intrincado, lo laberíntico, lo complejo, lo crítico, lo hermético, lo que no se sabe qué es. En cambio, desde el punto de vista teológico y filosófico, el misterio es luz, es lumbre, es visibilidad, es transparidad, es perfecta visibilidad. Por eso que frente al misterio solo cabe la reverencia, que es la aceptación valiosa de lo que precisamente el otro vale, por eso nosotros nos inclinamos ante él. En su carta encíclica sobre la dignidad de la mujer, el Papa Juan Pablo II tiene unas dilucidaciones muy interesantes sobre el sentido de la reverencia, que hoy se ha perdido, tanto como gesto del alma y aún como gesto físico. Antiguamente los caballeros hacían una pequeña reverencia con inclinación frente al dama. Hoy, caballeros y damas solamente quedan en los baños públicos, entonces no hay más sentido reverencial. Solo ha quedado, como dice el amigo del maestro, en un libro tremendo, el sentido reverencial del dinero, el poderoso caballero con dinero ante él se consternan los hombres. Ante el dinero, todo honor y toda reverencia, ante el prójimo, ninguna. Pero nosotros tenemos que respetar el misterio, porque el misterio es lumbre, y tenemos que ser capaces de esta reverencia frente al misterio. Pero ¿cómo llegamos a la captación del misterio? ¿Cómo podemos llegar a la reflexión incluso sobre el valor de lo pedagógico? Solo por vía contemplativa. Es por eso que los racionalistas no pueden percibir la grandeza, la dignidad y la majestad de nuestra fe. Porque como son racionalistas, les está vedada esa dimensión importantísima de la vida humana, que es el conocimiento por vía mitagógica, por vía del misterio. El hombre moderno, este hombre racionalista que estamos criticando, teme incluso la intemporalidad, teme el correr de las horas. El trabajo lo ajusta a un tiempo y lo ajusta a un espacio. Miren qué cosa curiosa la característica del hombre moderno. La intemporalidad al hombre, el correr de las horas, es algo que lo asusta. Un día le dijeron a Borges, duramente, Borges, usted es inmortal. Y él dijo, no sea pesimista. Claro, al hombre moderno, la idea de eternidad lo asfixia. Y este Borges, que era bastante crítico, pero curioso, cuando su también lo amenazaba con la inmortalidad, con una amenaza, no sea pesimista. Y yo quiero que esto no suceda. Pero que es una respuesta típica de un hombre moderno. Un hombre medieval, un hombre gótico, hubiese contestado de un modo exactamente opuesto. No hubiese dicho que es inmortal, pero hubiese hablado y referido a la inmortalidad del alma, la gloria de la inmortalidad del alma, sobre todo de la inmortalidad del alma de los cultos. Pero el hombre moderno no quiere que pasen las horas, es como el bolero, el reloj no marque las horas porque voy a lo que sea, no quiere que marque las horas. Ahora, ¿qué paradoja esta del hombre moderno? Siente que el trabajo lo esclaviza y después no sabe qué hacer cuando no trabaja. Se deprime cuando llega el momento de no tener que trabajar porque no sabe qué hacer. Se ha sometido tanto a ese mundo totalitario del trabajo, que dice Piper, que cuando le falta el trabajo se siente angustiado. ¿Y cuántas personas hay que se enorgullecen de no haber descansado en su vida? ¿Cuántas personas hay que dicen, yo los domingos trabajo igual, yo no sé lo que es descansar un domingo? Pero no lo dicen en actitud sacrificial, sino como una especie de desafío al plan de Dios. Yo es domingo, pero trabajo igual. Es feriado, pero yo trabajo igual. Y la palabra se completa, porque este hombre, que no quiere que el reloj marche las horas, quiere vivir muchos años, y después no sabe cómo sobrellevar los años que tiene. Y por eso los familiares incluso se deshacen de él y los llevan a un geriátrico. Yo les recomiendo que vean ese magnífico libro del cardenal Yuma, que soy de un anciano, Geroncio, el protagonista, es un anciano que finalmente aprende a envejecer y a tomar la vejez con grandeza. Hasta cual pasó un pan que decía cuando le preguntaba si estaba viejo, dice, no, es que hace demasiado tiempo que soy joven. Era lo mismo, ciertamente, pero hay que aprender a envejecer con grandeza, que es todo un arte. Entonces el trabajo le elimina al hombre moderno esas tensiones deprimentes y ve en el trabajo el campo de la solución de los problemas. Eluda el misterio, no quiere enfrentarse con el misterio, no quiere la soledad, y busca en el trabajo la forma de eludir, de evadir la responsabilidad ontológica de tener que respetar el misterio, de tener que venerar el misterio y de tener incluso que ser reverente frente al misterio. Hay mucho y bien escrito sobre este tema. No es un tema menor, es menor como lo estoy explicando yo, pero no es un tema menor que el tema del misterio, la pérdida del misterio y la paradoja entre la relación misterio-trabajo, trabajo-misterio. Y el hombre no quiere estar a solas con el misterio. Y es por eso que la liturgia le ofrece una ausencia, un quite y un despojo del misterio para que ese hombre moderno pueda seguir siendo religioso sin que se encuentre religioso. Entonces va a la iglesia y la iglesia se encuentra no con la contemplación del misterio, sino con el bullicio, con el alboroto, con la pachanga y con el taller litúrgico, donde todos pueden participar de alguna manera y donde la gente puede bailar y ser sacada a bailar por el que viene a su derecha. Entonces, hasta la corrupción de la liturgia se explica por este deterioro de la contemplación de lo nicanógico. No hay contemplación de lo nicanógico. El refugio que me queda es el refugio del trabajo, el despotismo, el totalitarismo del trabajo. No hay veneración del misterio, no hay actitud reverencial frente al misterio. Y luego Pablo no sabe tomar conciencia de la finitud y de la muerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Qué estás haciendo? Y estoy matando el tiempo, o estoy matando las horas. Pues bien, un cristiano no debería matar el tiempo, no debería matar las horas, sino que debería ordenar el tiempo hacia la eternidad. Cuando estaba Santo Tomás Moro en la prisión de la Torre, y lo visita su hija Margarita, y la hija le solicita, le requiere que de alguna manera negocie con el rey, Santo Tomás Moro le dice, ¿cuántos años crees que me queda de vida? Y la niña le contesta, y unos 20 años, y Dios es bueno contigo. ¿Y tú crees, le dice el santo, que yo por 20 años perdería la eternidad? ¿Qué me importa 20 años, si yo lo que busco es la eternidad? Esta es la respuesta del hombre cristiano. En cambio, un hombre postmoderno no dudaría, no vacilaría, y hubiese negociado con el rey la instalación del divorcio, el estado ateo, de la supresión de la enseñanza religiosa, el gobierno de los imperios de la tierra, lo que quiera, pero por favor dejen de vivir, porque lo importante es durar, lo importante es eso. El hombre ocioso es exactamente al revés. Percibe la brevedad de la existencia, ve el transcurrir del tiempo, y no quiere matar las horas, quiere descifrarlas, quiere desentrañarlas. Ese famoso lema horaciano, Carpe Diem, que puso de moda la película siniestra, La sociedad de los poetas muertos, es el lema del hombre moderno, es el lema del hombre antiocioso. Goza el momento, goza este día, y comamos y bebamos porque mañana no sabemos si vamos a estar. entonces aprovechemos este momento. En cambio, el hombre ocioso dirá, como dice el libro de Eclesiastés, todo eso es vanidad de vanidades. Solo una cosa es necesaria, todo el resto es vanidad de vanidades. No sé si conocen ese poema de Chesterton, que tradujo en castellano. Solo hay un vicio, vivir de té de oro, y no tomar el vino por no soltar verdades. Son una cosa necesaria, todo el resto es vanidad de vanidades. Todo con mayúsculas, Dios. Son una cosa necesaria, Dios. El resto es vanidad de vanidades. Entonces, el hombre humano vive preso de lo que es fenoménico, incluso de las excitaciones momentáneas. Todo le distrae y nada le satisface plenamente. Es el hombre del sapiens, es el hombre de los noticieros. Es el hombre que necesita ver simultáneamente muchas pantallas de televisión. Pero muy distinta, muy contraria, es la vida del hombre contemplativo. Para un hombre contemplativo, todo conflicto, toda pena, toda ansia, recibe sus límites. La muerte se acerca y se espera, y los éxitos materiales se ubican en su justa proporción. Todos nos alegramos cuando tenemos un éxito material. Pero si somos personas discretamente centradas, sabemos que ese éxito material tiene un límite, tiene un alcance, más allá del cual, como decíamos, todo es variedad de variedades. Y también el hombre contemplativo sabe que el conflicto o la pena y la ansiedad tienen un límite. Y además sabe que el reposo definitivo está en la cruz. Hay un cuento de Chesterton muy interesante, el hombre que odiaba la cruz. Ve que los marcos de la ventana forman cruces y lo destruye. Ve que las puertas forman cruces con el piso y lo destruye. Ve que las paredes forman cruces entre sí y las destruye. Ve que los techos forman cruces entre sí y lo destruye. Y cansado de destruir las cruces, tira el piso exacto y queda así, queda en cruz. Y advierte que no se puede vivir sin cruz, que la única solución es clavarme a Cristo a la cruz. Pero esto lo puede percibir un espíritu contemplativo. El hombre activo se pasa el día rompiendo cruces y ni siquiera tiene consuelo del descanso crucificado. El ocio nos enfrenta entonces con nuestra dimensión temporal. Por lo mismo, surge inmediatamente del ocio la problemática religiosa. No es casual que las épocas de ocio fecundo también han sido épocas de religiosidad. De esta forma, con un ocio fecundo y una religiosidad fecunda, se vive en un universo completo, en un universo integrado y resoluble. Por eso es muy importante llegar, y esta es la conclusión del punto que estamos viendo ahora, es muy importante llegar a este corolario. El culto es la clave del ocio. La auténtica clave del ocio está en la vida cultural. Por eso, de este punto final que estábamos viendo recién, el de la estabilidad del ocio, nuestra conclusión es esta. Cuando, con palabras de Pinker, para explicar el concepto de ocio, apelábamos a la comparación con el templo y decíamos, siguiendo a Pinker, que así como el templo es el espacio que se sustrae en la ciudad al espacio productivo para consagrárselo a Dios, así también el ocio contemplativo es, metafóricamente hablando, analógicamente hablando, ese espacio dentro de nuestro espacio interior que se sustrae a toda productividad, a todo negocio, a todo mercantilismo, a todo activismo, a toda búsqueda de lo fenomenológico para consagrárselo a Dios. En definitiva, eso es el concepto más alto del ocio. Por eso ese concepto más alto, más acabado, más completo e integral del ocio ensambla perfectísimamente con la noción del culto. Es en el culto cuando el hombre está verdadera y plenamente ocioso. De así que si me destruyen la vida cultural, me destruyen la vida ociosa, que es lamentablemente lo que está sucediendo. La destrucción de la vida cultural, la destrucción de la mitagogía ha llevado a la destrucción del hombre. Hace valor la destrucción de los corazones cristianos, de las inteligencias cristianas. En Brasil existió un sacerdote, un sicilio, el famoso padre Cecilio, que era un sacerdote de juventudes, que se dedicaba a guitarrear permanentemente con los jóvenes, a guitarrear en sentido estricto. No había otra cosa más que la pastoral de la guitarra en la misa, la guitarra en los sacramentos, la guitarra en los campamentos, la guitarra en todo. Dios lo iluminó un buen día y se dio cuenta que por esa vía había llegado la destrucción de la liturgia, la destrucción de la vida cultural y de la vida contemplativa. Y tuvo una reacción y desescribió a los pobres, casi disculpándose por lo que había hecho. Y le dijo a modo de reproche y de autorreproche, lo que se dice querer a Cristo, ustedes lo quieren, porque el querer es cosa de los sentimientos, pero lo que se dice amar a Cristo, ustedes no lo aman, porque el amor es cosa del conocimiento. Le habéis entregado a Cristo el corazón, pero no le habéis entregado a Cristo la cabeza. Y si realmente quisieras ser enamorado de Cristo, si realmente quisieras amar a Cristo, tendrías que amarlo con la inteligencia y también con el corazón. Es importante recordar también que saca el padre Cecilio, ¿no? No se puede vivir sin culto, no se puede vivir sin ocio, no se puede vivir sin misterio, no se puede vivir sin gracia, porque vivir sin gracia es un desgraciado. ¿Qué relación hay entre el ocio y el amor? El amor, es otro tema, es el mayor factor encauzador del ocio. El que ama posee una intensidad de vida, una capacidad de ver transparentemente las cosas, un afán de fusión y de unión con lo amado. San Juan dice, 17:23, consumados en la unidad, lleguemos a ser uno. Es decir, que es propio del amante, es propio del enamorado, el afán de fusión y el afán de unidad, y la captación transparente de las cosas, y la captación transparente y sin negociación alguna del ser amado. En eso se advierte cuando se ama verdaderamente a alguien y cuando se lo ama paródicamente. Porque el que ama verdaderamente a algo lo capta como si lo inaugurara al captarlo, porque lo capta transparentemente. Amar las cosas es como inaugurarlas con el amor. Amar a las personas es como fundarlas al amarlas, como inaugurarlas al amarlas. Para el que ama, el trabajo pierde la fatiga. ¿Cuántas veces también hemos escuchado nosotros a nuestros padres o a nuestros abuelos venir cansados del trabajo después de una jornada, pero están tan conformes de haber trabajado por amor a los suyos, por amor a sus hijos, a su familia, a su esposa, que es como si no sintiera la fatiga? Esto incluso nos pasa a nosotros cuando trabajamos por amor y cuando nos gastamos y desgastamos por amor. No es que el cuerpo no se resienta, ciertamente que se resiente y la vértebra cruje y se revela contra lo físico, pero sin embargo el amor es como si lo fuera superando todo, de acuerdo a aquella premisa virgiliana, omnia vinci amo, todo lo vence el amor. Todo puede el amor. Entonces, la fatiga y el dolor se pueden sobreponer mediante este ejercicio del amor, rectamente entendido. Para el que ama, el trabajo pierde entonces el sentido de fatiga. Hay unos versos de don Pedro Salinas, una poeta, dirigidos al amor humano. Tú le quitas al trabajo, al afán, su gran color de pena. Qué alegría vivir sintiéndose vivido. Le dice a su esposa, tú le quitas al trabajo, a la afán, el gran dolor de pena. El trabajo se transfigura gracias a que se hace por amor y en nombre de los bienes que el amor reclama y necesita. Para el que ama, entonces, solo cabe contemplar, vivir, consumarse y eternizarse. El amor es un estado del alma en el cual se nos revela el valor de lo definitivo. También esto es propio del que ama verdaderamente. El amor auténtico se le revela al hombre el valor definitivo de las cosas y el valor de lo definitivo, las dos cosas, valga el juego de palabras, el valor definitivo de las cosas y el valor de lo definitivo. Es decir, la mejor imagen que se nos puede proporcionar de la bienaventuranza eterna. Deseamos nosotros, para el ser querido, esa eternidad en la cual esperamos poder contemplarlo siempre. Esa famosa y tan conocida oración de San Agustín ante la muerte de un ser amado, en donde no pide la tristeza. Habitualmente nosotros, cuando se muere un ser querido, decimos pobre fulano que se murió. En realidad, no sé si convendría decir exactamente así, si ha muerto en gracia de Dios y ha reputado fulano, pobre de nosotros. Por eso Papa José Antonio describe al que más artista muerto, es un muchacho de la de ustedes, es decir, son muchachos, le matan a Matías Montero y él lo entierra con un desfile de panquistas y emotivamente lo despide y le dice: camarada Matías Montero, que Dios te dé descanso eterno y a nosotros nos niegue el descanso hasta no haber sido capaces de conseguir para España la cosecha que siembra tu muerte. Digo, para Matías Montero, el tradicional presente, y todos con el brazo en alto contestaron presente. ¿Pero qué quiere decir esto? Que nosotros somos buscadores de eternidad. Y cuando amamos, nos sensibilizamos más para la captación de la eternidad y esperamos encontrarnos con el ser amado en la vida eterna. Es el gran consuelo. Incluso antiguamente, cuando la Iglesia Católica, se estudiaba el tema de la virtud de la parresía, esa capacidad que el hombre tiene de la familiaridad con lo divino, que alguna vez yo lo dije, no es el confianzudismo. El confianzudismo es la distorsión de la virtud de la parresía. Decirle flaco a Cristo es una mala educación, una grosería y un gesto de la actitud progresista. Pero hablar como hablaba Santa Teresa de Jesús, con Jesucristo, mientras hacía el cuchillo para el resto de las hermanas, eso es virtud de la parresía. Y esto es propio del que ama y es propio del estado ocioso. Hay que contemplar al otro para llegar a amarlo, pero a su vez es el amor el que hace posible la contemplación. Diríamos que se requiere una actitud ociosa para que el alma descubra y goce el amor divino y el amor humano. Por eso es que el lobo Fabre es incapaz de amar, porque está siempre ocupado. No tiene tiempo para enamorarse, no tiene tiempo para enamorarse humanamente, y reemplaza el enamoramiento humano por el flirteo, el coqueteo o el donjuanismo. El hombre moderno es incapaz de enamorarse humanamente porque no tiene tiempo, y es incapaz de enamorarse de Dios porque tampoco tiene tiempo. ¿Cómo va a ser un alto los domingos para ir a misa? No haremos todos los días, pero ¿cómo va a ser un alto para dedicarle a Dios? El Tango, que nos han enseñado los argentinos, contiene justamente esta enseñanza entre otras. El malvado extrañado me mira sin comprender. Ya no me falta para completar más que la misa en carne a rezar. Es un señor que se enamoró. Está muy preocupado, preocupadísimo, porque el amor lo ha debilitado. Y en señal extrema de su debilidad, dice a la percanta: ya no me falta para completar más que la misa en carne a rezar. O sea, el colmo de la debilidad para esta vista es ir a misa en carne a rezar. Para el hombre cristiano, que nada sabe de tango, sino de gregoriano, eso es exactamente al revés, es exactamente al revés. La prueba de que amo es justamente que quiero ir todos los días a misa. Por eso, cuando venía un chiquilín de 15, 14 años diciéndome que estaba de novio, que estaba enamorado del fruto, ¿vas a misa con la nena? No, no voy. Ni siquiera los domingos no se rompe esa supuesta relación de pareja, como se llama ahora, rompe ese noviazgo y no pierda más tiempo. Todo esto es una caricatura. El hombre pobre es incapaz de amar, está ocupado. El hombre contemplativo ama y ama a Dios. Si existiese el hábito de tomar a Dios en serio, con la misma seriedad que se adopta para la relación laboral, surgirían multitud de frutos para la vida de la relación. Pero no hay ningún aviso clasificado que diga: Inútil presentarse sin experiencia oficiosa. Inútil presentarse sin experiencia previa. Queremos que usted sea un hombre de acción, pragmático, en lo posible un maquiavélico. Y que tenga un buen envase, porque vea, hoy por hoy, usted tiene un mal envase acá, no va a cuadrar. Pero nadie reclama el ejercicio de la vida contemplativa, y sin embargo, operar sus escrituras. No se puede obrar si primero no se contempla. La persona centrada en Dios necesita practicar la meditación para no descentrar su amor. La espera, el llamado, la interrogación, el diálogo, la lectura, el culto, la oración, son medios insustituibles para mantener la convergencia del Espíritu hacia el Creador. Esto lo ha enseñado bellísimamente el Papa Juan Pablo II en Die Gloria. Yo les pido, si no lo han hecho, que lean este documento pontificio, que es un texto notable del Papa. La espera, el llamado, la interrogación, el diálogo, la lectura, el culto, la oración, son medios insustituibles para mantener la convergencia del Espíritu con el Creador. El trabajo de ocio se injerta entonces dentro del amor, entendido como caridad, la gran corriente de la caridad. No debo aferrarme al trabajo tan desordenadamente que ese aferramiento desordenado al trabajo me impida el amor, me impida el apetito de la vida celestial y me impida el deseo de ver el rostro de Dios. En la Rusia estalinista existió un premio que daba el Estado al que era capaz de trabajar más horas por día. Y al que trabajaba más horas por día para el Estado, no para él o para mantener a su familia. Y allí surgió la famosa ideología del estajanovismo, nombre que viene de Estajanov, que era el obrero que ganó el premio Stalin a el trabajo por el Estado. Entonces el estajanovismo es justamente la hipertrofia, la exacerbación de este trabajo desvinculado del ocio y la negación de la premisa aristotélica. En vez de decir el marxismo con Aristóteles estamos no ociosos para tener ocio, dicen no estamos ociosos, nunca estamos ociosos. El lenguaje, las obras, sobre todo el lenguaje y las obras de los hombres santos, de los santos de la Iglesia consagrados como tales, nos muestran todo lo contrario. El santo tiene un orden distinto de preferencia. En los santos, todo se suma en Dios y se desea quemar todo lo que no es de Dios. Otra vez, Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Por más que hemos repetido muchas veces estos versos que deseamos, también yo los invito a reflexionar brevemente sobre lo que estos versos significan. Todo se suma en Dios, y el que ama a Dios, el que ejercita y cultiva la vida contemplativa de un modo fecundo, de un modo amoroso, siente que todo lo demás no sirve para nada y se desea quemar, porque es como una rémora, todo lo que no sea el amor de Dios. Esta confianza que tenían los santos, solo Dios basta, esta confianza también brota del ocio auténtico movido por el amor. Esta confianza me la da la certeza de poder llamar a Dios Padre. Y esto no lo conocieron los griegos, pero sí le permitieron a los cristianos poder llegar a esta concepción. Otro punto es si es posible una política de ocio, si es posible que exista un gobernante preocupado por el ocio, tal como lo hemos definido, y no solamente por hacer negocios. Pues bien, debe existir una jerarquía de evaluación entre el trabajo y el ocio. Quien llega a considerar el trabajo no como un medio, sino como un fin, desecha la posibilidad de la plenitud que el ocio acarrea y desestima la sola búsqueda de esa posibilidad. eso tiene que haber una política guardiana del bien común que asegure al hombre la posibilidad de negocio. Hay un trabajo de padre de Ramírez, Tiago Ramírez, sobre el bien común, que no sé si lo conoce. Pero el padre Santiago Ramírez ha dado a mi juicio una de las definiciones más completas de bien común, diciendo que integra el bien común la noción de bienestar, pero el bienestar ordenado hacia la virtud, y el bienestar y la virtud ordenados a la salvación. Es decir, que no hay bien común completo, como lo llama el padre, no hay bien común completo si el gobernante no se preocupa de la salvación de los súbditos. Por lo tanto, integrar a la idea del bien común la idea de la necesidad de la salvación es lo propio de un príncipe católico y lo propio de un gobernante cristiano. Si existiera esta noción de bien común completo que remata, culmina y corona en la salvación, luego tendría sentido hablar de ocio. Tiene que haber una educación que propensa al ocio, cambiando nuestra mentalidad hedonista y utilitarista. Paradójicamente, hay que tomarse el trabajo de hacer entender que lo más importante no es el trabajo, que lo más importante es el ocio. Y se debe quitar la costumbre de estar siempre deprisa, de excusarse de lo esencial en aras de lo accidental, que esto es también algo que recurrentemente nos sucede. Postergamos lo esencial y lo sacrificamos en la edad de lo contingente. No tenemos tiempo para cosas que son esenciales, y no estoy pensando ya en cosas ligadas a la vida sobrenatural, sino en lo que puede ser simplemente escuchar a un amigo, cumplir con las obras de misericordia espiritual. No tenemos tiempo para cumplir las obras de misericordia espiritual, y la razón es porque estamos ocupados, es porque estamos en prisa. Se debe quitar entonces esta costumbre de no tener tiempo para gozar de la misericordia divina, de no tener tiempo para recibir la inspiración, de no tener tiempo para conversar entre amigos, de no tener tiempo para hacer todo aquello que el mundo considera desdeñable y en definitiva postergable. Pero yo le diría lo siguiente: cuidado también con otro error sutil que se puede dar y se da con frecuencia. Se fracasaría también si nosotros inculcáramos la noción de ocio como una obligación más. Yo no puedo decir que estás obligado a ser ocioso. No puedo coaccionar a nadie pidiéndole que por decreto sea ocioso. A partir de mañana, de 8 a 12, todo el mundo es ocioso. Esto tampoco se puede hacer. Porque el ocio, como la verdadera paz y como el verdadero amor, no se puede imponer coactivamente. Se puede inducir y se puede incentivar y se puede predisponer y se puede inclinar. Pero lo primero, diría yo, es tener una concepción cristiana del trabajo. Entonces, una política que quisiera respetar el ocio debería empezar por respetar la noción cristiana del trabajo. Es una aberración lo que sucede en nuestros días, aberración de la cual lamentablemente somos todos víctimas, que los hombres tengan que trabajar 10, 12 o más horas, muchas veces de lunes a lunes, sabiendo que si no cumplen con ese requisito o si los despiden del trabajo y no pueden conseguir más otro, o no llegan a fin de mes para entregarles a sus familias lo mínimamente necesario. Por eso no vayan a creer ustedes que la política cristianamente entendida es una actividad menor. La política, decía Aristóteles, es una ciencia arquitectónica, y la ciencia arquitectónica del bien común de la ciudad, pero ese bien común de la ciudad incluye la salvación, y la salvación incluye la noción de ocio. Y yo quiero tener un gobierno cristiano, quiero tener un gobernante cristiano debo pedir que este gobernante cristiano restaure la noción cristiana del trabajo y restaure la noción cristiana del ocio. El tiempo libre es otra parodia del ocio. El tiempo libre auxilia siempre y cuando no se caiga en la industria del tiempo libre, que es otro de los errores sutiles del mundo moderno. Se identifica el ocio con el tiempo libre. Y el ocio no es necesariamente sinónimo de tiempo libre. Y luego, como se ha fabricado el tiempo libre, se necesita cubrir el tiempo libre, y para eso aparece la industria de la dispersión, la industria de la diversión, la industria de la extroversión, de manera tal que cuántos son y cuántas veces aquellos turistas que van a un sitio, pasan por un sitio, pero el sitio no ha pasado por ellos, porque han pasado extrovertidamente, han pasado como los japoneses, mirando toda la realidad a través de la cámara fotográfica. Entonces se cumple lo del chiste, aquel señor que elogia a la criaturita delante de la madre y la madre le dice, en cuanto sabe mejor. El japonés prefiere ver la catedral de Toledo a través de la cámara fotográfica antes de quedarse extasiado frente a ella y no dice absolutamente nada. Porque si el tiempo libre nos sorprende con la mentalidad catalogista de Tomo Faber, tampoco nos sirve para nada. Y si encima tenemos a los industriosos del tiempo libre que nos van diciendo cómo tenemos que gastar, cómo tenemos que consumirlo y que nos programa absolutamente todo, pues entonces tampoco podemos tener ocio. El hecho simple de considerar importante el ocio no convertirá a una persona en contemplativa, pero por lo menos le va a entregar las condiciones para que sea contemplativa. Es importante entonces no confundir el ocio con el tiempo libre. Debería haber una enseñanza contemplativa de las asignaturas en la escuela secundaria, por ejemplo, y en la universidad, porque todas las materias se pueden enseñar contemplativamente. Pero lamentablemente esto tampoco existe. No es cuestión, como decía el hermano Sempiglio, que Dios tenga la gloria si puede hacer una sexta, y yo digo, 1+1=2+1=3, la Santísima Trinidad, no se la habrá de nada, que no se puede ocurrir a un personaje de la Cataluña. Pero lo que sí se puede hacer es, a partir de determinadas asignaturas, suscitar la elevación del alma hacia la vida contemplativa. Porque no es lo mismo enseñar geografía, convirtiendo la enseñanza en un estado de montaña, de río, que se olvida al día siguiente, que enseñar geografía, como quería Góes, cuando hablaba de la cordillera de los Andes, llevándoles a los niños que la vean. Hacer que se doblezcan de montaña. Yo que soy montañés sé lo que vale la mitad de la piedra para el alma. Entonces, en contacto con la piedra, con la roca, el alma se dignifica y puede llegar a la ascensión contemplativa, puede llegar al vértice. Yo puedo enseñar historia como quien enseña la tabla de multiplicar. 4 × 4 = 16 y San Martín de Belgrano se mantiene en el tanto. Pero si yo enseño la historia a través de la contemplación de los grandes modelos, entonces la enseñanza de la historia cambia. Y así con todo, hasta con las matemáticas, o empezando con las matemáticas. Puedo hacer de la enseñanza de las matemáticas una ocasión de la cuantofrenia numerológica que decía el amigo Guillón, o puedo hacer de la enseñanza de las matemáticas una ocasión para que el alma también ascienda hacia el equilibrio y la armonía. Por eso hay una vocación matemática mariana, que es Nuestra Señora del Equilibrio. La Virgen del Equilibrio es la protectora de los matemáticos católicos. Los matemáticos católicos no lo saben porque casi no era matemático católico. Es como lo de la ignorancia, hay una santa protectora de ellos, que es Santa Polonia, Virgen y Marte, patrona de los dentistas, y ningún dentista la tiene en su consultorio. Por eso cuando vamos al dentista todavía no puede. Y finalmente, los temas que termino ya con esto, digamos al lado recrédito, otro aspecto que se debería tener en cuenta para establecer una política del ocio sería el estímulo de los valores vitales. Por ejemplo, a través del deporte. Pero el deporte está concebido, desdichadamente hoy, con un sentido también comercial e industrial. Los núcleos sociales significativos también es importante en una política del ocio. Piensen en esto. Los antiguos tenían el foro, el aula, las basílicas, las plazas. ¿Por qué tenemos nosotros? Los yogis, los supermercados, la pizzería. No es lo mismo. No es lo mismo decir te encuentro en el aula que te encuentro en el Alto Palermo. No es lo mismo saber que dos novios se conocían en el área de esta catedral que saber que se van a conocer o a desconocer o a manipular en un boliche nocturno. No es lo mismo. Pero porque antiguamente existía esa política ociosa de respeto por la salvación. Entonces, ¿cuáles eran los lugares frecuentados? Pues el foro, el aula, los árboles, las basílicas, las plazas, los grandes campos verdes. Esas juventudes a la intemperie de la que hablaba también José Antonio, pues no es nada de eso. No hay juventudes a la intemperie desafiando las intemperies del tiempo. Todo tiene que ocurrir en lugares cerrados, estrechos, de taberna crapulosa. Todo tiene que ocurrir en esos sitios aprovechados y mitos en donde la música, el color, el sonido, visita al pecado, lleva al pecado y vuelve al pecado, y se tratan como bestias, y se destacan como bestias. Los grandes temas. Los grandes temas que suscitan el interés de la población, ¿cuáles son? ¿Cuáles eran los grandes temas que estaban en la boca de los hombres medievales? ¿De qué hablaba un hombre del siglo XIII? Un hombre del siglo XIII hablaba de la cruzada. ¿De qué hablaba en el siglo XXI? De caballos, de electrificar, de reformas económicas, a eso nos ha llevado.